una gota. El agua. Ahora me siento. No, pero el agua debía contener alguna droga. Me estoy amodorrando de una forma a la que no me puedo resistir. Se apodera de mí un sueño, un profundo sueño, como el de la muerte, como el de la muerte. Terminé con la pared a mi derecha. Ese fue mi error. En cuanto al tamaño de la mazmorra, también me he equivocado. Al tantear los muros, me encontré con muchos ángulos, por lo que creí que era muy irregular. Ah, ¿cómo afecta la oscuridad total a quien despierta de un sueño? Los ángulos son solo unos pocos huecos, unas ligeras depresiones o nichos situados a trechos irregulares. La forma de la mazmorra es cuadrada. Lo que tomé por mampostería es hierro o algún otro metal. Las enormes planchas, al unirse, ocasionan las depresiones. Y toda la superficie de las planchas metálicas está cubierta de los engendros de los monstruos más espantosos, más horribles que son imágenes repugnantes. Solo pueden ser concebidas por las siniestras mentes de los inquisidores. Demonios amenazantes, tétricos esqueletos y más seres abominables, aberrantes. Los perfiles de estas monstruosidades son nítidos, pero los colores están marchitos y alterados, como por el efecto de una atmósfera húmeda. Y el suelo es de piedra, y en su centro se abre el pozo, un pozo circular. Me libré de sus fauces, pero no hay más, como me imaginé, solo uno. Pero todo lo que estoy viendo borrosamente y haciendo un gran esfuerzo, porque ahora estoy echado de espaldas, todo a lo largo, sobre una especie de armazón de madera, y estoy atado, sujetado a él firmemente por una especie de cíngulo, con un fuerte cordón de los que tienen una borra a cada extremo. Se enrosca varias veces alrededor de mi cuerpo y de mis extremidades. Solamente me deja libre la cabeza y el brazo izquierdo. ¿Por qué el brazo izquierdo? Para que pueda alcanzar, aunque para ello tenga que hacer un gran esfuerzo, la comida que hay en un plato de barro puesta a mi lado en el suelo. Y no hay jarra. No hay jarra de agua. Y la sed, la insoportable sed, me consume. Y mis verdugos quieren que aún sea mayor mi sed, porque en el plato lo que hay es carne condimentada con mucho picante. ¡Malditos! Y el techo de la mazmorra tendrá una altura de unos 12 o 16 metros y su construcción semejante a la de los muros. ¿Qué es esa figura en uno de los paneles? Es la imagen pintada del tiempo, pero no sostiene una guadaña. Parece un enorme péndulo, como el de los relojes antiguos. Ese péndulo, observándolo atentamente, diría que se mueve. Se mueve. Sí. Y diría que oscila un poco. Despacio. Muy despacio. Pero se mueve. El péndulo se mueve. Ahuyentarlas. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí, malditas bestias! ¡Es mi comida! ¡Atrás! ¡Atrás! Se han ido. Pero volverán. Seguro que volverán. ¿Y el péndulo? Ahora que lo vuelvo a mirar. Oh, pero el péndulo me deja confundido, asombrado. La oscilación del péndulo se ha ampliado casi un metro y su velocidad, lógico, ha aumentado. Y lo que más me conmociona es que ha descendido. Poco, pero se nota. Oh, ahora lo veo bien. Es algo horrible. El extremo inferior lo forma una media luna de acero reluciente de unos 30 centímetros de lado a lado. Las puntas hacia arriba y el borde está tan afilado como una navaja. Parece pesado, macizo. Y desde el filo se ensancha hasta rematar en una forma ancha y sólida. Cuelga de un pesado vástago de bronce. Y todo el mecanismo, sí, todo el mecanismo silba al balancearse. Ya no me cabe dudar del destino que me han preparado los inquisidores. Se han dado cuenta de mi descubrimiento del pozo. El pozo cuyos horrores reservaron para un osado renegado como yo. El pozo, símbolo del infierno, última Thule, última prueba de todos los suplicios. Evité caer en él de una forma fortuita. Y sé que la sorpresa, la brusca precipitación en los tormentos constituyen una parte importante de las ejecuciones secretas. Pero al no caer en el pozo, no han pensado en arrojarme a él por la fuerza. No, eso no les satisfacería. Estoy destinado, y esta vez sin posibilidad de escapar a mi destino, a un final diferente y más benigno. Más benigno. Oh, pero sonrió irónicamente al pensar en tal palabra. Y ahora, durante largas horas, horas de horror, contaré las oscilaciones cada vez más rápidas del péndulo. Pulgada tras pulgada, centímetro a centímetro, movimiento tras movimiento, y su descenso, descenso gradual, calculado por mentes diabólicas, pasarán días así, días que se me antojarán siglos, y cada vez más y más cerca de mí. Seguro, muchos, muchos días. Ahora, el péndulo oscila tan cerca de mí que hasta huelo su maloliente, su acre aliento. De mi olfato se adueña el hedor de la afilada cuchilla. Creo haber cansado al cielo con mis ruegos, con mis plegarias. Pero seguiré haciéndolo, pidiendo que el péndulo descienda con más rapidez, que esto se acabe. Pero no, no, tengo que incorporarme, ir al encuentro de la espantosa cimitarra, del horrible alfanje que es la cuchilla del péndulo. Llegar a... No puedo. No puedo. No tengo fuerzas. Parezco un niño mirando y mirando un nuevo juguete, mirando la cuchilla. Esto es tan... Parece que no hay cambio en el descenso del péndulo, pero sé que hay demonios que me observan, que me miran atentamente. Pueden detener o acelerar el movimiento del péndulo a su antojo. Y me siento enfermo, muy débil, como después de un prolongado ayuno. Mi naturaleza pide alimentos. Alargaré el brazo izquierdo y... ¡Ay, estas ataduras! Ya... Puedo coger un pequeño derrito de lo que han dejado las ratas. Y ahora... Ahora pasa por mi mente un pensamiento... Un pensamiento de alegría y de esperanza. todavía quedé con la esperanza. Es como un pensamiento que apenas puede tomar forma. Tenemos muchos así que no se completan nunca. Pero lo que es aquí, cercana a mí la cuchilla del péndulo, atada de manera que apenas puedo mover mi brazo izquierdo, ¿cómo hablar de esperanza? Estoy convirtiéndome en un imbécil. Un imbécil que desea asirse a una tabla de salvación. De esperanza. Y el péndulo más cerca de mí. ¿Cuál es mi esperanza? El péndulo. Su oscilación forma un ángulo recto con mi cuerpo extendido. Veo que la media luna está orientada de manera que cruce para que me corte por el pecho, por el corazón, cuando llegue totalmente hasta mí. Rasgará el buzón de esta meña y volverá a repetir la operación una y otra vez, a pesar de su recorrido amplio y terrorífico de unos 10 metros, tal vez más, y del fuerte silbido que produce. Lo único que hará durante un minuto será cortarme el buzón. No, no quiero ir más allá. No quiero pensar lo que hará después. Solo pensar en el ruido que producirá la cuchilla al cortar el buzón, en la particular sensación del roce de la tela, la sensación que producirá en mis nervios. Siento de entera y el péndulo sigue bajando, sin pausa, más, más abajo. Siento un gran placer, muy extraño y frenético, al comparar su velocidad de arriba abajo con la de un lado a otro. Y vuelve una y otra vez con el aullido de un infernal espíritu hacia mi corazón, con paso sigiloso, como el de un tigre, más bajo, invariablemente más bajo, libra a unos pocos centímetros de mi pecho. Oscila, oscila. Tengo que liberar el brazo izquierdo. Solo está libre desde el codo hasta la mano. Únicamente puedo llegar hasta el plato y del plato hasta la boca. Otro esfuerzo. Ay, si rompo las ataduras por encima de mi codo, podré intentar agarrar el péndulo y detenerlo. Pero será igual que pretender parar una luz y baja. Me revuelvo a cada pasada el péndulo. Me encojo convulsivamente y mis ojos siguen su marcha. Se cierran espasmódicamente cuando baja. ¡Oh! ¡Qué alivio será la muerte! ¡Qué indecible alivio! Pero tiemblo. Me tiemblan todos mis nervios al pensar que basta con que el péndulo desciende un poco más para que su cuchilla llegue a mi pecho. Esa es la esperanza que me hace temblar así, la que encoge todo mi cuerpo. Es la esperanza que triunfa en el potro de tormento, que susurra al oído de los condenados a muerte en las mazmorras de la Inquisición. Oh, peor. 10 o 12 oscilaciones para que el acero se ponga en contacto con mi blusón. Pero ahora, pensándolo, me invade una calma. Es la calma aguda, profunda, concentrada de la desesperación. Creo que realmente, después de muchas horas, después de muchos días, es cuando me pongo a pensar. La banda, el cíngulo con el que estoy atado, es de una sola pieza. No son ligaduras separadas lo que me tienen inmovilizado. Así que el primer roce de la afilada cuchilla bastará para cortarlo, por lo que me permitirá desatarme con ayuda del brazo izquierdo. Pero qué terrible es la proximidad del acero y qué mortal puede ser el resultado de la menor lucha. ¿Acaso, además, los inquisidores no han pensado en la posibilidad de poder desatarme? Es probable que la venda que cruza mi pecho sea en el justo lugar por donde pasará la cuchilla del péndulo. Creo que, pero aunque débil, es mi esperanza, mi última esperanza. Me levantaré cuanto pueda la cabeza y... Oh, no. El cíngulo envuelve todos mis miembros y mi cuerpo por todas partes. Por todas partes, excepto por el lugar por el que pasará la cuchilla del péndulo asesino. Mi cabeza hacia atrás. No quiero ver más. Pero tengo otra idea. Algo que, cuando comí, pasó borrosamente por mi mente. Es un plan insensato, pero es un plan. Me pondré a ejecutarlo de inmediato. Desde hace horas, cerca del armazón de madera en el que estoy atado, sé que pululan las ratas. Son atrevidas, salvajes, osadas, voraces. Me miran perversamente con sus ojos rojos. En cuanto me quede inmóvil, me harán su presa. Y me pregunto, ¿a qué alimento se han acostumbrado en el pozo? A pesar de todos mis esfuerzos por impedirlo, han devorado el contenido del plato, salvo unos pocos restos. Y yo, ni un momento he cesado de mover las manos sobre el plato. Pero tal movimiento ha acabado por no ser efectivo. Clávate sus colmillos en mis dedos, malditas. Pero puedo coger lo que aún queda en el plato con los restos de la carne. Froto cuidadosamente el cinto hasta donde puedo llegar. Y ahora alzaré el brazo, me quedaré quieto, sí, sin apenas respirar. Al cesar el movimiento de mi mano, parecen sobresaltadas. Es como si las ratas temieran el cambio. Han retrocedido alarmadas. Las hay que se esconden en el pozo, pero solo por unos momentos. Son muy voraces. Al observar que no me muevo, ya un par de las más atrevidas han saltado al armazón. Olisquean el cíngulo. Si no me equivoco, el que lo olisqueen es señal de un asalto general. Tropas de refresco salen rápidas del pozo. Hoy es escalofriante. Clavan las uñas en la madera. Las calan. Las recorren. Saltan por centenares sobre el cuerpo. Y no les importa el movimiento del péndulo. Lo primero se amontonan sobre mí, se retuercen sobre mi garganta, buscan con sus labios fríos los míos, me asfixian y siento un asco que hiela mi corazón. Pero un minuto más y esta lucha terminará. Las ratas devorarán mi símbolo. Noto que se afloja. Llega un punto, debe estar cortado. Pero debo seguir quieto. De lo contrario, las ratas saltarían, dejarían de comer y... Siento que estoy libre. El símbolo vuelve ahora a tiras. Pero el péndulo ya oprime mi pecho. Ha cortado el buzón. Me ha alcanzado. Ahora o nunca. Agito la mano y las ratas huyen en tumulto. Y así, con movimiento uniforme, cauteloso, lento, me deslizo, encogido hacia un lado y... ¡Ya estoy libre del símbolo! ¡He escapado del péndulo! Y ahora ya... ¡Ya! Libre sí, pero... ¡Sigo en las garras de la Inquisición! El péndulo... En cuanto he saltado del armazón, se ha detenido. Una fuerza invisible tira de él hacia arriba, hacia el techo. No. Todos mis movimientos han sido espiados. Libre. Acabo de librarme de una muerte horrible para caer en otra peor. Pero... ¿Y los muros de hierro que me rodean? En la mazmorra, sin que me haya dado cuenta, ha habido un cambio. No lo puedo apreciar con claridad, pero... ¿Qué puede ser? Y esa luz sulfúrea que ahora ilumina la mazmorra... procede de una fisura de poco más de un centímetro de ancho que se extiende al pie de todos los muros, muros de hierro que están separados del suelo. Por más que miro por la abertura, no puedo ver lo que hay tras. Ahora me doy cuenta. Los contornos de las figuras de los muros son bastante nítidos. Pero los colores borrosos, indefinidos, y ahora los colores tienen un brillo sorprendente, cada vez más intenso, crece más y más, y da a las espectrales y diabólicas imágenes un aspecto que quebrantaría nervios más resistentes que los míos. Ojo de demonio, de una vivacidad feroz y siniestra, me asestan sus miradas desde mil lugares, desde donde al principio no sospeché que hubiera ninguno. Relucen con el brillo lúgubre de un fuego que yo no quiero absolutamente ni tan siquiera imaginarlo. No alcanzo a imaginármelo como algo irreal. Irreal... Me llega el olor a hierro candente. El vapor que surge del hierro calentado. Es un olor sofocante. Invade más y más la mazmorra. Un brillo cada vez más intenso luce en los ojos que observan atentos a mi agonía. Tono más subido de rojo se expande sobre los pintados y sangrientos horrores. Me resulta difícil respirar. Está claro. inquisidores. Nadie tan implacable como ellos. Nadie tan satánico como ellos. Retrocedo el candente metal hacia el centro de la mazmorra. Ante la horrible destrucción que me aguarda, la idea de la frescura del pozo es para mí alma como un bálsamo. Al borde del pozo, miro hacia abajo y el resplandor del techo ardiente ilumina sus más secretas cavidades. Me niego a comprender el significado de lo que estoy viendo. Pero acaba por abrirse paso, por avanzar poco a poco hasta mi alma, hasta arder en mi mente estremecida, en mi ahogado corazón. ¡Ah, no! Una voz para expresarlo. No, todos los horrores, excepto ese. No, no, no, apartado del borde del pozo, es algo tan horrible. Ahí abajo, no. Pero el calor aumenta. Es como si tuviera mucha fiebre de repente. Otro cambio ha tenido. En la mazmorra, en su forma, ¿qué es lo que...? Por dos veces me libré de la venganza de la Inquisición. Pero tal venganza ha aumentado. Ya no va a haber más juegos con la Inquisición. La reina de los horrores, de los espantos. La mazmorra era cuadrada. Era. Ahora, dos de sus ángulos son agudos y por lo tanto obtusos los otros dos. Y el espantoso contraste aumenta rápidamente. Y ese ruido, como un gemido sordo, profundo, quejumbroso, la mazmorra se ha transformado en un rombo. Y el cambio no solo es, no deseo, no espero que se detenga. Prefiero apretar mi pecho contra los muros rojos, como si se tratasen de vestiduras de eterna paz. La muerte, cualquier muerte, salvo la del pozo. Oh, pero qué estúpido, insensato. ¿Cómo es que no he comprendido que el único propósito del hierro candente es el de precipitarme al pozo? ¿Cómo resistir, Fernando? Y aunque pudiera, ¿cómo resistir? ¿Cómo es el frente a su empuje? El rombo se achata cada vez más, con una rapidez que no deja tiempo para mirar. Se aplasta, se hace cada vez más plano, y su centro, su punto más ancho, sobre la boca del pozo, sobre la boca del abismo. No puedo retroceder. No puedo hacer frente a los muros. Me queman. Apenas tengo donde poner el pie. Me rindo. Me voy a caer al pozo. Siento que vacío en su borde. Como el rugido de mil truenos. Retroceden los muros. Caigo en... La mano. La garra. Soy el general Lasalle. ¿General? El general Lasalle, general de la caballería de Napoleón. Nuestro ejército ha entrado en Toledo. La Inquisición ha caído en manos de sus enemigos. Y usted está a salvo. Así finaliza uno de los más sobrecogedores relatos de Edgar Allan Poe, El pozo y el peligro. Un relato en el que pasamos de un sobresalto a otro. Angustioso, tenso, tan palpitante como nuestro corazón al vivirlo. El pozo y el péndulo ha tenido varias adaptaciones cinematográficas. Ninguna de ellas pudo alcanzar el trepidante ritmo del cuento. Destacamos la que hizo en 1914 David Wark Griffith. Griffith, ya en 1909, había dirigido un cortometraje sobre la vida de Poe. 5 años después, adaptaría los relatos El pozo y el péndulo y el poema Annabel Lee. La película, compuesta por los dos relatos y el poema mencionado, fue interpretada por Henry B. Wolfe, Dorothy Gish, Donald Crisp y Blanche Sweet. La otra adaptación a destacar de El pozo y el péndulo es la que corrió a cargo de Roger Corman en 1961, dentro del ciclo que dedicó a Poe para la productora American International Picture. El guión de Richard Mason, la música de Lex Baxter y la fotografía de Floyd Crosby. Corman respetó en parte el espíritu del relato. Dijo respecto a El pozo y el péndulo, en España titulada El péndulo de la muerte, que antes de recurrir a lo relatado por Poe, escribieron las dos primeras partes de la historia. En esta película están presentes otras temáticas preferidas por Poe, como la posibilidad de ser enterrado en vida. Un joven inglés, Francis Barnard, personaje interpretado por John Kerr, atraviesa en un coche una desolada playa. El cochero se detendrá al aparecer ante ellos una tétrica mansión al borde de un acantilado. Se niega a continuar, por lo que Barnard tendrá que seguir su camino a pie. Se ha trasladado de Inglaterra hasta España para conocer las verdaderas circunstancias en que murió su hermana Elizabeth, interpretada por Barbara Estelle, que se había casado con un aristócrata español, Nicolás Medina, encarnado por Vincent Price. Barnard, tras cruzar un tétrico bosque, se encontrará ante la puerta de la mansión, erigida en un fantasmal lugar. Maximiliano, el sirviente, no está dispuesto a dejarle pasar. Pero al aparecer Catalina, hermana del señor Medina, a quien Barnard se identifica, ella lo invita a pasar. Barnard quiere saber de qué, cómo murió su hermana y ver su tumba. Catalina le dice que no está enterrada en una tumba, puesto que la familia, para el descanso de sus muertos, tiene reservado otro lugar. Ante la insistencia de Barnard de ver tal lugar y suponiendo que su hermano está descansando, le guía a unos tétricos sótanos. En ellos, sorprendentemente, aparece Nicolás tras escucharse un extraño ruido. Según el señor Medina, el provocado por un aparato que hay que atender con frecuencia. Barnard verá el lugar en que, tras un muro, está el ataúd de su hermana, que se murió de algo en la sangre. Explicación del apenado esposo que no le convence. Les comunica su intención de quedarse en la mansión hasta que sepa de qué murió exactamente Elizabeth. Barnard verá unos retratos. Nicolás le explica que son el de su padre, Sebastián Medina, y el de su tío Bartolomé, ambos fallecidos. Nicolás le enseña la habitación de Elizabeth, conservada tal como ella la dejó. Al señor Medina, la equívoca presencia de la sirvienta María, Lyme Bercy, tras unos velos, le inquieta por un instante. Dice, tras detenerse a observar el retrato de Elizabeth, que todavía le adora, siguiendo estando muy enamorado de ella. Cenando, serán visitados por el doctor Carlos León, que le dice a Barnard que su hermana murió debido a un fallo cardíaco producido por una fuerte impresión, por un gran miedo. Bajarán a una cámara de tortura, en la que Sebastián Medina, el padre de Nicolás, que era un cruel inquisidor, torturó a mucha gente. Nicolás se siente culpable de lo hecho por su padre y por la atmósfera maligna en la que vivió Elizabeth. Recuerda que fue feliz con ella hasta que su mujer pareció estar muy interesada por las torturas. La encontraría dramáticamente dentro de una virgen de hierro murmurando un nombre, Sebastián, el nombre del que fue temido inquisidor. Catalina le pedirá a Barnard que crea a su hermano. Es un hombre bueno, dulce y cariñoso, que adoraba a Elizabeth. Barnard duda, puesto que le parece que en Nicolás hay una cierta sensación de culpa. Catalina le contará que Nicolás, de pequeño, en la cámara de torturas, a escondidas, vio cómo su padre mataba a su madre y a su tío, acusándoles de serle infieles. Vio aterrado cómo Sebastián torturaba cruelmente a su madre. Barnard también sabrá que Nicolás cree que su esposa fue enterrada prematuramente, algo que le obsesiona, pese a negarlo categóricamente el doctor León. Tal obsesión se debe a que su madre no fue torturada hasta la muerte, siendo encerrada viva en una tumba. El doctor insinúa que ante la progresiva locura de Nicolás, alguien puede estar beneficiándose de su estado. Tal vez algún sirviente. María, la sirvienta, tras oírse unos ruidos, será hallada en la habitación de Elizabeth, presa del pánico. Dice haber visto a su señora. La habitación de Elizabeth aparecerá totalmente destrozada. Barnard descubre un pasadizo secreto que comunica con la habitación del señor Medina. Le acusa de utilizar tal pasadizo para crear terror, considerándole culpable de la muerte de su hermana. Echarán abajo el muro tras el cual está el féretro de Elizabeth. Comprobarán que, por la actitud del cadáver, ciertamente fue sepultada en vida, algo que casi enloquece a Nicolás. Recuerda cómo de niño vio a su madre gritar aterrorizada antes de ser emparedada en vida, e intenta quitarse la vida. En una noche, Nicolás, ya enloquecido, bajará a la tumba de Elizabeth, y ella comenzará a incorporarse, causándole un gran horror. Va tras él, enloqueciéndole por completo. Aparece el doctor, que resulta ser el amante de Elizabeth. Ellos urdieron un plan por el cual Nicolás debería morir enloquecido, pero él, en su delirio, creyéndose su padre, arrojará un pozo al doctor y a ella la encerrará en la Virgen de Hierro o la Virgen de Núremberg. Vestido de inquisidor, cuando aparece Barnard, lo reduce atándolo a un armazón bajo un péndulo que pone en funcionamiento. El péndulo, bajando, llegará a herir a Barnard, pero es salvado por Catalina y el sirviente Maximiliano, interpretado por Patrick Westwood. Nicolás, en su forcejeo con el sirviente, cae al pozo donde muere. Catalina, antes de dejar la cámara de torturas, junto con Barnard y Maximiliano, dirá: nadie volverá a entrar en esta cámara. Y vemos los aterrados ojos de Elizabeth, aprisionada dentro de la Virgen de Hierro. Su final será horrible, puesto que nadie volverá a entrar en tan macabro lugar. Adaptación libre, pero interesante, la de Roger Corman, de El Pozo y el Péndulo, el relato con el que finalizamos nuestro primer ciclo dedicado a Edgar Allan Poe. El escritor, el poeta, el gran soñador, el maestro del terror, precursor de la novela policíaca, del género de ciencia ficción. siempre capaz, como escribió en su poema País de Sueño, de ir por un sendero oscuro y solitario, encantado por ángeles malos, donde un ídolo llamado Noche reina majestuosamente en un negro trono. Habrá más ciclos dedicados a Poe, ciclos en los que comentaremos y adaptaremos otros sobresalientes relatos suyos, como El corazón del ator, El tonel de amontillado, La máscara de la muerte roja, El entierro prematuro. Pero en nuestro próximo programa se angustiarán, se aterrarán con uno de los cuentos más escalofriantes de Ambrose Bierce, Los ojos de la pantera. De noche, el cuarto en tinieblas. En él, una mujer y su hijo. Nadie, envueltos en la oscuridad, los hubiera podido ver. Nadie humano. Pero unos ojos sí los observaban fijamente, fija y amenazadoramente. Los ojos de la pantera, un relato antológico de Ambrose Bierce, un relato que les pondrá los pelos de punta, sobrecogedor, como lo son todos los cuentos de terror de Ambrose Bierce, otro maestro del miedo, con el que, no les quepa duda, se lo pasarán, pues eso, de miedo, con miedo.